tenemos que rescatar el día de la militancia. Nosotros pasábamos de la generación que eran los jóvenes que aparecen con fuerza en los 70 a través del Pucho. También tengo que decir, esto es un proceso, no es que estos jóvenes aparecieron de un repollo o algo que se le parezca, absolutamente nada que ver con eso, y que tampoco nosotros, los que estamos por hoy, que venimos de la militancia de los 90, etcétera, tampoco aparecimos en un repollo, y reconocemos en los de los 70 a nuestros padres, pero también tenemos como un activo un poquito más grande, o abuelos, y son los compañeros que a partir del 16 de septiembre del 55 se cargaron la resistencia popular sobre el hombro y enfrentaron las dictaduras. Y comúnmente siempre tenemos la idea de que eso lo hicieron nada más que hombres, etcétera. Pero una de las cosas interesantes que tuvo el peronismo, como esto, que el rico más rico del pueblo cada vez menos pantalón, fue que apareció la mujer con fuerza en la política a través de una... Mira que también la puedo discutir. También, pero puedo discutir, a crear, lo puedo discutir todo lo que quiera y, como siempre dije, nunca se va a hacer más duro sobre el peronismo que cuando nos juntamos otro en tabla. Los peronistas dicen pavada. Los peronistas discutimos en serio. Y discutimos duro las cosas. Sí, la verdad. Sí, la verdad. Y apareció Evita. Y Evita le dio otro lugar a la mujer en la política argentina. Y por eso tenemos compañeras que son precisamente de las que le pusieron el cuero a la resistencia peronista, porque también hay una cosa, muchas veces el hombre caía en el preso y en el entramado de la resistencia, y esa lucha de 17 años, no son las mujeres. Así que les voy a pedir a las compañeras que primero se presenten y después vamos a empezar a hablar. Bueno, yo soy la compañera María Martínez, que es el día de la seccional 18, militante desde el mismo día que conocimos a Perón, porque en el peronismo hubo un antes y un después. Hubo un antes cuando conocimos al general, al coronel, donde nos dio todo lo que nos enseñó, como aquel maestro que enseña a su alumno, y nosotros fuimos unas grandes alumnas de Perón y de Eva Perón. Entonces estuvimos en la etapa más felices, más protegidos y de grandes esperanzas para la patria. Y cuando se nos cayó ese desastre tan grande, porque fue el bombardeo del 16 de junio del 55, donde no miraron niños ni grandes, y todo lo único era matar al general Perón, porque le parecía lo más fácil, pero no resultó. Y acá estamos nosotros recordando, desde aquel 16 de junio y después del 17 de septiembre, hemos estado todo el día y hasta el día de hoy, hace 35 años de aquellos acontecimientos, luchando por un peronismo. Peronismo. Un peronismo de Perón. No porque Perón era lindo o hermoso, que lucía bien, por su doctrina, por todo lo que Perón, por sus leyes, que decían, y no saben, algunos nos criticaban porque iban algunos diputados así, diputados que algunos levantaban la mano, pero levantó las dos manos si esta ley es buena para el pueblo, y así fuimos muy felices, y ahora seguimos luchando hasta que Dios diga bueno. Y también en este momento, a 35 años, quiero dar un agradecimiento y recordar a aquellas compañeras que hoy no están y que han luchado muchísimo por el movimiento peronista. Y ahora le voy a dar lugar a otras compañeras para que los minutos sean para todos. Gracias, ¿eh? Bueno, yo soy Chiche Di Marco, también he militado toda la vida, desde muy jovencita, sigo militando, tengo 71 años y voy a seguir militando hasta que me muera. Me gusta mucho lo social, me parece que es lo mejor que tiene la mujer. Jamás he discutido un cargo, sino si es la lucha social, como nos enseñó Eva Perón. Y bueno, tengo a mi hija, que también en los peores momentos, nació en el 63, y se llama María Eva. Y quise siempre que le haga honor al nombre, porque le enseñé que llevaba el nombre de una gran mujer. ¿Acaso? Sí. Mati Rivero. Como decía la compañera de Marco, desde muy jovencita estoy militando dentro del peronismo. Estuve en mi casa. Mi padrastro era dirigente gremial y político, un gran luchador. Y mi madre, todos la conocían por la tía Tallarico. Y de ella quizás aprendí toda la lucha que he llevado hasta ahora y, como dijo Chiche, hasta que me muera. Ya tengo 81, no sé si voy a vivir muchos más, pero por lo menos lo poco o mucho que me quede, me voy a seguir brindando a la causa que abracé con tanto amor. Somos ahora nosotras, hubo otras émulas de Evita, ahora hemos quedado nosotras, que somos de las más viejitas. Pero somos unas cuantas todavía que quedamos y vamos a llevar el nombre de Evita y Perón como bandera, y de Perón como bandera, para la lucha. Y de mi madre heredé el hacer obra social, y siempre se dedicó a eso. Y con ella trabajé a la par. Todo lo que he hecho y lo que sigo haciendo lo hago por ella. Bueno, hemos trabajado todas con la tía y también con otra compañera que fue muy luchadora, que le decíamos la tía Tello, la abuela Tello, o la abuela Tello. Y bueno, Sarita Giorgio, hemos tenido compañeras del sur con el norte, que estaban del sur, la banca Siquelewi, la gran luchadora. Muchísimas compañeras. Y acá Clarita, que no vivía cerca de mi casa, que me iba a buscar y me decía: mirá que hay tal reunión en tal lado, con lluvia, con todo. Bueno, y una gran afinidad. Primero que se presente Clarita. Bueno, me llamo Clara Rojas y desde los 9 años estuve en esa seccional, octava, ahora sexta. Y allí me encontró justamente ese derrumbe que tuvimos en la República, el 16 de septiembre del 55. Yo ya estaba en el Partido Peronista Femenino, que no era nuestra presidenta Evita. Tuve la gracia de conocerla en vida en la residencia presidencial, siendo ella nuestra presidenta. Así que el Partido Peronista Femenino es esa base que las compañeras con amor han recordado, que siguió en vida, no murió con Evita, no murió con Perón, y fue el sostén realmente, que alguien mencionó recién, de esa trama político-social que se manifestó durante 17, 18 años hasta que vino el general. Lo seguimos sosteniendo. Y aún ahora su nombre es rector. El que pierda esa brújula, hemos perdido gran parte de la historia. No de la historia. ¿Qué es lo que debe seguir nuestra república? Porque él marcó muy bien todos los pasos que debíamos dar como ciudadanos, como patriotas. Él nos dijo: primero la patria, después el movimiento y luego los hombres. Si perdemos ese rumbo, no vamos bien. Tenemos todo lo que hemos visto, las luchas intestinas, en fin, todo lo que la gente dice, la política es mala. Pero si nosotros no perdemos ese rumbo, de primero la patria, después el movimiento, luego los hombres, ¿con qué desprendimiento él dejó de ser el Partido Peronista para ser el justicialismo? Porque él tuvo la visión de que lo atacaban por personalista, lo atacaban por la justicia social, no se puede atacar. Ese era otro lema. Es algo que todavía debemos conseguir: la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Si no tenemos independencia económica, ustedes ven, el Club de París, el Fondo Monetario, todo, todas las garrapatas y sanguijuelas que se quieren prender en este país, ¿no es cierto? Así que si nosotros no perdemos este rumbo, creo, tengo fe de que vamos a seguir adelante como argentinos, dejando de lado todos esos íconos que traen de afuera, esos nombres, algunos respetables porque fueron en su país algo. Supongamos ahora quieren tapar la figura del general con el Che Guevara. ¿Qué fue el Che Guevara? Che Guevara habrá sido un patriota y un hombre de bien en Cuba, pero acá no, acá nos invadía por el norte, si él no muere antes, hubiéramos tenido una invasión de los marxistas, leninistas, no sé, Sendero Luminoso, no sé cuántos ismos andaban por ahí sueltos que hubieran entrado por el norte de la República. Creo que hace poco un periodista, La Nata, publicó un libro que todavía lo tengo que leer para asesorarme en algunas cosas, porque él lo hizo realmente por hablando con la gente que había estado en ese momento. Bueno, no quiero desviarme de esto, recordando esta fecha tan memorable que hemos dedicado nuestra vida, y no lo decimos por ser ampulosos, simplemente porque sí le dimos nuestra vida, nuestra juventud, nuestro trabajo, muchos dejaron la familia. Yo he visto compañeras embarazadas corriendo entre todos nosotros, y después vi sus hijos grandes al lado nuestro luchando también. Así que todo eso no lo podemos perder, no lo vamos a perder mientras haya un solo argentino que tenga las premisas del general, la doctrina del general, la doctrina del general Perón en su corazón. Me tomo el atrevimiento de interrumpir un segundo y decir, uno, apareció una de mis tías, doña Silvia Bianchi, que me prometió hacerme la segunda acá, que no va a saludar ella. Segundo, voy a pedir que la minoría acá se presente, porque tenemos un hombre que también habíamos hombre en la resistencia. Y después que se presente Rodolfo, voy a hacer una intervención, si me permiten. Dale el micrófono. Y bueno, ¿qué puedo decirlo? Cuando vino el desastre en 1955, yo era, había vuelto al ferrocarril, ya me habían sacado tres veces. Una vez me llevaron 9 meses. Muy bien, porque eso es lo que tenían de bueno ellos, que eran democráticos y humanistas. Yo estuve en la Penitenciaría Nacional La Cera, y esto no lo digo allí porque estuve preso. ¿Sabes lo que era? Está ahí adentro. Abajo mío estaba uno del Carril y el viejo Comer y Enrique Muñoz. 20 y pico días incomunicado. Y entonces no sabrían la ventanita para pasarnos la comida y el café. Y yo veía otro que estaba enfrente. Lo cuento porque pone en síntesis todo lo que, los horrores que cometieron estos señores que se desayunaban con democracia y se iban a dormir con el diablo, ¿me entiende? Había un muchacho y por él me decía desde enfrente, pero quiero ver mi nene, hace 20 días que no lo veo, no sé nada, no sé porque no permitían familia, eso en Buenos Aires. Nos llevaron a casa y bueno, este muchacho trabajaba como yo en el ferrocarril y era el que arreglaba las señales. Él era peronista, pero no se metía. Y resulta que como Dios lo ven arreglando señales, vinieron muchos, lo llevaron. No le tomaron declaraciones ni juez ni nadie. Estuvo 6 meses adentro. Y por ahí me decían, yo extraño a mi nene. Pobrecito, dice que llora todos los días. Le pongo esto de ejemplo para demostrarle lo que eran estos crápulas que se acostaban con democracia y libertad y tenían a 3/4 del país preso. El señor Rodolfo Di Marco, y recién Clara Rojas marcaba quizá una de las cosas. Uno que es más joven y que viene de otra generación, uno reivindica el che. Y vos decís, ¿te ponés a discutir? Y sí, ¿vos no tenés discusiones con tu abuelo? Y por eso están ellos acá, porque podemos discutir el che, podemos discutir 500 cosas. Pero lo que pasa, estos tipos estamos hoy acá, defendemos lo que defendemos, porque después del 16 de junio, después del 16 de septiembre, después de la hazaña de los fusilamientos en José León Suárez y la prisión a un montón de compañeros, sin el líder, con el partido proscripto, se fueron juntando y la bancaron de pata y corazón, porque eran nomás que el pueblo, no tenían con qué bancar. En la última estructura del ejército que defendía el proceso de que los pobres tuvieran dignidad fue derrotada con Valle y fueron fusilados sus militares patriotas. Y yo puedo discutir con el chico, con cualquiera de ellos, y yo lo defiendo, y ellos no. Y pero estoy discutiendo con mi abuelo, porque son nietos de ellos, porque esa historia de militancia, esa lucha que tuvieron ellos, es lo que por hoy a mí me hace militar y defender todas estas cosas. ¿Son tus padres, Silvia? Que no quiere hablar, pero anda acá emocionada. Y ahora le tiró. ¿Y con qué sentimiento? Digamos, ¿qué nos movía? Porque en esas situaciones, que cualquier otro se siente derrotado y que lo hemos pasado la generación de Silvia, la mía, de sentirnos derrotados tantas veces y que nos cuesta tanto volver a levantarnos. ¿Cómo se puede levantar después de los bombardeos, del derrotamiento de Perón, los fusilamientos? ¿Cómo se pudieron levantar? ¿Qué nos movió? Es que no caímos del todo, no caímos. Yo padecí exilio, sin embargo, allá estaba quebrada, pero volví a caer, volví a ser la misma luchadora de exilio. A nosotros todos los días aparecía un mártir, un héroe que se jugaba. Porque nosotros lo estaban buscando. Claro. Y andábamos escondidos en la casa de Johnson, que ya lo habían metido preso. Y íbamos a todos esos lugares. Porque no teníamos, había gente que lo cerraba la puerta. Por el miedo, No porque no eran peronistas, tenían terror. Ese es el drama. Bueno, acá dijo el compañero, primero dijo, ¿qué nos inspiraba a esto? Y no sé, había como una mística, una cosa donde el compañero era tan amado y tan querido por el otro compañero, que en nuestras sesionales, como en otras, todos los acontecimientos, momentos que podíamos estar luchando en una esquina, en la calle, en un almacén, en un bar, en un mercadito, porque no existían los supermercados. Y yo siempre recuerdo que con los compañeros presos y las mujeres en la casa pasando necesidades porque su padre no podía tener pan, nosotros vendíamos palo de escoba, botella vacía y papel de diario. Y voy a dar un homenaje hoy a ese compañero Emiliano Pérez, si alguno me está escuchando, de allá, del tanque, de aquel baluarte, aquel que puso acá el cartel, que no lo pudieron sacar nadie, Villa Manuelita, no reconoce el gobierno del general Aramburo. Entonces hoy que me recuerda esa gran emoción, me parece que vemos que a la mañana iban los hombres, cuando ya podíamos llevarle algo a los presos, que pasó mucho tiempo, que iban cayendo, porque iban cayendo los compañeros presos, llevábamos a la mañana, íbamos los hombres, y a la tarde íbamos a la cárcel las mujeres. Y otra cosa, nuestras compañeras, la casa era una resistencia, cada casa era una resistencia, una se abría la puerta sin preguntar al compañero que venía a otro lado, se le daba en el suelo aunque sea una cobija y un plato de comida, ese compañero que venía de otras provincias ni tanto por la puebla de Perón. Y fíjese, nosotros no pensábamos ni siquiera en diputaciones ni concejalía, nada, no me acuerdo, lo único que me acuerdo es que yo tenía un lápiz que era como una cera, que la única consigna nuestra era la pena de Perón vuelve. Cuando otros te decían, ¿vos esperás a Perón? Sí, yo espero a Perón. Y ese 17 que me encontré yo en Buenos Aires, que habíamos ido en tren, que no pudimos llegar a Ezeiza, porque iba en un camión todo roto que encontré allá, que me llevaron allá en Buenos Aires, que está casualmente en una documental, nos tiraban gas de lagrimógeno, pero tanta vuelta dábamos, queríamos llegar, tanta vuelta dábamos atrás. Y de ese día estamos igual, damos pasos adelante, nos darán dos atrás, iremos tres adelante, pero el movimiento no desaparece, es movimiento, es doctrina. Entonces yo le digo a toda esa juventud que lean a Perón, que lea la verdadera historia peronista. Sí, pero con militancia, perdón. Con militancia. Con la verdad. Con militancia, leer nada más no sirve. Pero que lean fotos de Perón y se van a en la calle. Muy bien. Para si un día yo jamás pedí nada al movimiento. Pienso que todo lo que nos enseñó, lo que nos dio, no es solamente tener un cargo. Nosotros en estos momentos nos reunimos con los compañeros, le pedimos un espacio físico a los compañeros de la CGT. Nos reunimos ahí. Pedimos, hemos llegado, hemos hecho cosas, ellos también hacen. Yo digo una cosa, sin militancia no vemos juventudes. Yo le digo a los chicos, sí, ustedes, yo estoy leyendo lo que vos me das. Sí, bueno, pero necesitas la militancia, porque que no hagan como nosotros, que quieran estar participando en lugares, así sea concejal, diputado, lo que sea, pero sin militancia no les sirve de nada, porque no saben los problemas de los compañeros. Hay que arrimarse a la casa de los compañeros. Así hacíamos nosotros, ¿no? Yo Silvia la conocí en la calle y ella nos conoció a nosotros, y nosotros no hay un acto que no estemos presentes, que no estemos presentes, vamos donde sea. Yo enferma como esté, yo estoy presente en todos lados, ¿no? Sin militancia no sirve nada. Somos pocos. Y más que nada hay que trabajar. Creo que tenemos que recordar este día, ese día, ¿no? Que fue el día que, como dijo Mari, nos encontramos en Buenos Aires. Creo que fue lo que yo vi ese día, fue tan maravilloso, tan enorme. Más de como 1 millón de personas habría. Yo miraba hacia atrás y parecía un mar azul, la bandera argentina. No se veían banderas rojas, eran todas banderas argentinas. Éramos tan enormes, tan no pudimos llegar a Ezeiza. Bueno, yo estuve ahí delante del palco cuando Fabio estaba, cuando quiere subir al palco, cuando le tiran y lo que cae y todo, esa también se pasa a saludarlo, tuve que volver a buscarlo. La segunda vuelta. Yo estoy hablando de la vuelta del general. La primera es hoy, la segunda fue la primera que tuvo que volver. Ese día, estoy recordando, llegamos, estuvimos allí, fue tan maravilloso. Había de todo el mundo, habían venido con la televisión, de Europa, de todos lados. Estaban viendo ese acontecimiento, ¿no? Que fue una movilización como creo que no se ha dado nunca más en la República, salvo el 22 de agosto, que también ese día hemos estado allí delante de Evita, cuando hace el renunciamiento, la vimos, estábamos ahí, nos había pedido que nos pusiéramos pañuelos. Evita fue una precursora de los pañuelos en la cabeza, que nos pusiéramos pañuelos blancos para, incluso las fotos se ven las cabecitas blancas, ¿no? Delante del palco, que nos pusiéramos delante, las mujeres del partido femenino, y con los pañuelos. Entonces vivimos también esas fechas enormes que tanto hablan, pero bueno, nosotros tuvimos la gracia de vivirlo, ¿no? Porque hemos vivido todo, como hemos recordado, de todos los hechos que pasaron en la República, desde esa fecha hasta acá, lo hemos vivido, y ahí estábamos. Y me acuerdo que había una artista, que era Zully Moreno, sí. Pobrecita, después se tuvieron que ir Zully Moreno, otras, pero mejor era Zully. Después las tuvieron que irse del país por esas circunstancias, fue del 55, ¿no? Así que, bueno, la primera vez que llegó Perón, que no pudo llegar, que le hicieron volverse, nosotros íbamos con un compañero que se cruzó a nado, porque nos impedían llegar, cortaron todo, levantaron los puentes, recién operado. Se cruzó la del río a la Matanza, que después cuando vino a Rosario estuvo internado con una infección terrible porque estaba en agua de agua sucia. De paso le rindo un homenaje porque es un compañero muy militante, el compañero... Ay, ahora lo mejor que me hace llegar. Tanta militante. Bueno, el turco tienen que saludar por lo menos, pero no han hablado. Maravillado, así que en el fondo no sos tan guarila turco. No, yo, vos imaginate, es un honor, o sea, yo no paro de llorar estando ante semejantes mujeres, semejantes hombres, porque acá estamos ante mujeres que en esa época las mujeres tenían que ir a lavar los platos y gracias a ellas yo puedo votar, o ella puede votar. A veces los jóvenes expresan ahí el voto. Y gracias a Evita y a ustedes, a mí me parece que son joyas. Estas mujeres son, y Rodolfo, son joyas de la historia argentina, y siempre viste como su discurso, no reclaman nada para ellas, ¿no? Como decía Anita, no reclamo nada para mí, todo el tiempo ella homenaje a, hicimos tal, es la enseñanza de la solidaridad. Yo ese 17 de noviembre tenía 16 años, no fui a Buenos Aires. Nos dieron la orden y organización del MRP, del Movimiento Revolucionario Economista, de que había que quedarse acá. Yo venía de una familia muy gorila, sobre todo mi abuela, que yo quería mucho. Entonces me decía, ¿qué andás con eso de la Perona? Y entonces me dijeron que nos teníamos que ir a los barrios. A mí me tocó ir al Nuevo Albergue con mi célula universitaria. Yo decía, a mí me metieron, ¿dónde está el pueblo peronista? Íbamos en el colectivo, nos habíamos robado una bandera, la bandera gorila de mi abuela, mentira, que ponía en el balcón los 9 de julio y la llevábamos toda escondida porque era dictadura. Y íbamos en el 71 para no volver y yo decía, a mí me metieron, ¿dónde está el pueblo peronista? ¿Dónde está el pueblo peronista? Y llegamos a una esquina y llovía, ¿se acuerdan? Llovía. Claro, después, para hacerla corta, eran las 11 de la mañana, el pueblo quería ver bajar a Perón de acción. Y yo no te digo, Jorge, yo no te digo lo que fue a las 2 de la tarde. Estábamos en Baigorria y Molina, y salían de las catacumbas, el pueblo entero, de los barrios, de las calles de tierra, en camiones, en lo que podían, con las fotos. Se empezó a armar una columna por Baigorria, que yo, como dice acá la compañera, en momentos no podías ver dónde empezaba y dónde terminaba. Íbamos, yo tenía 16 años, 17. Yo decía, Dios mío, gracias por dejarme vivir esto. Fue mi bautismo de fuego del peronismo. y llegamos y empezamos a ir por el Verdi, por el río Verdi, y de las calles de Rosito salía gente, gente, gente, y estaba el compañero Coraza, y Carmelo, gran compañero. Cuando llegamos, y cuando llegamos a la Perpetua Socorro, nos ponen los tanques y nos empiezan a tirar, porque el objetivo era llegar al centro, otra columna. Y yo esto siempre lo cuento, porque estábamos con otras compañeras jóvenes, tendejistas como yo, y empezamos a correr por una calle de Arroyito, y los gas y corriendo, y en eso sale una puerta de una casa de Arroyito, y una señora, viejita, de rodete, de bastoncito, dice, chicos, por acá. Entonces entramos, digamos, una compañera llamada Dalma, Roberto y yo. Dice, chicos, entren. Siéntense acá. Esperen un cachito, que este es el momento más importante de mi vida, ya me puedo morir tranquila. Y se fue. Y trajo una botella de sidra que tenía enterrada, que decía, Fundación, la destapó y se... Es un honor que ustedes, los jóvenes hoy, sigan nuestra bandera. Y esta gira la tenía que dar para eso. Ahora me puedo morir tranquilo. Yo nunca me voy a olvidar. Nunca me voy a olvidar. Perdón que me ponga. Hoy, ¿me pueden explicar hoy, después de todo esto, de estas mujeres, de la lucha de mi generación también, con tantos muertos y desaparecidos y torturados, y tantas equivocaciones que tuvimos, sí, si no hubiéramos escuchado a ustedes, tal vez no nos hubiéramos equivocado tanto. Ojalá lo hubiéramos escuchado. Bueno, pero uno con los padres que siempre quería. Si hubiéramos escuchado, ¿cómo uno puede hoy dudar? Yo le pregunto a los jóvenes, ¿cómo pueden dudar de lo que significa y significó el peronismo? El peronismo fue y es la revolución social de nuestro país. Para mí, ese es el mensaje. No hay otro. Muy bien. Y vamos a tener que cerrar y agradecerle a todos. No, yo escucho acá y aprendo. No, es simple, cuando uno tiene un determinado pensamiento, dice que la historia argentina ha pasado por distintas etapas para su liberación, de los caudillos federales, al irigoyenismo y el peronismo. Con todos esos movimientos, yo que soy de otra generación tengo mi diferencia, ojo, pero nací esto, y como decía, pudimos discutir 500 años un montón de cosas, que estamos de acuerdo y desacuerdo, no saben lo que discuto, que saben algunas posiciones duras que tengo sobre que, por ejemplo, que el 16 de junio yo creo que tenía que haber tomado una actitud mucho más dura con los golpistas, yo creo eso, y eso en el corazón nunca se lo perdoné, más no se lo perdono, más no se lo perdoné, no se lo perdono. Pero pero, digamos, son esas diferencias que tenemos. Pero el tema es que, bueno, acá hay tres generaciones militantes. Hoy estuvieron tres generaciones militantes en este programa. Y mi generación le puso el cuero durante todos los 90 y le puso el pecho al 19 y 20 de diciembre de 2001. La generación de Silvia le puso el pecho a los 70. Y esta generación le puso el pecho a la resistencia. Hay mucha diferencia, pero tenemos que aprender todo de todo y no tenemos que escuchar. Después tenemos toda la diferencia y, como siempre dije, yo tengo abuelos gorilas, tengo una madre gorila y le salí un peroncho medio marxistoide de la onda Cook. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, esto fue Segunda Nacional, día de la fecha, un par de chivos para terminar.